Y también vamos a escuchar algunos testimonios de algo que pasó por el canal de YouTube de La Retaguardia este sábado, que fue la conferencia de prensa por la Lof Kemkentreu. Algunos testimonios de referentes, referentas mapuches originarias, como la voz de Mauro Millán, como la voz de Soraya Maiconio. Bueno, vamos a estar escuchándoles a ellos para poder también entender, comprender un poco más qué es lo que está pasando allí en el sur y específicamente en la Lof Kemkentreu. Bueno, ya es un tema que lo venimos trabajando, ¿no? Venimos hablando con diferentes personas para abordarlo de la mejor manera posible, para estar ahí acompañando mientras, por ejemplo, el gobierno nacional está bueno, mandando más fuerzas de seguridad para reforzar algo que me parece que es inaudito, que es la represión a estos pueblos que siguen exigiendo sus tierras. Recordemos, y creo que es importante hacerlo, que a quienes te cuida cuando se dan estas represiones o cuando se prohíbe a la gente, a los pueblos nativos seguir en sus lugares históricos, a los que se beneficia es a los Benetton, a esas empresas extranjeras multinacionales que no les interesa para nada ni cuidar la tierra ni las personas que habitaban o habitan los lugares. Lo único que les interesa es seguir generando su riqueza, y eso evidentemente todos los gobiernos lo vienen propiciando, por lo menos, y bueno, dando su mano cuando es necesaria la represión. Así que vamos a estar escuchando un poco más de este tema, vamos a seguir seguro en la semana charlando de lo que está pasando en la Lof Kemkentreu y en los diferentes puntos de resistencia que se están dando allí en el sur. Antes de meternos, ahí se colaba un poquito la musiquita porque ya casi estamos metiéndonos en la primera canción de la mañana, pero antes vamos a recordarle a la gente que como todos los días tenemos consigna y la consigna del día de hoy es: ¿cuál es tu pintor o pintora favorito, favorita? ¿Por qué? Porque estamos en el marco del nacimiento de Picasso, de Pablo Picasso, artista español, polémico, machista, todo eso está circula, ¿no? Desde hace años hay mucha discusión sobre eso. También ha habido mucha discusión sobre qué hacer, si clausurar, si dejar de hablar, si cancelar, o si, bueno, contar, ¿no? No dejar de contar estas cosas en las que, bueno, diferentes artistas, por ejemplo, sus modelos, quienes fueron sus modelos de cuando él pintaba, bueno, han denunciado muy malos tratos y además abusos, ¿no? Pero bueno, es un artista también muy reconocido y nos da como disparador para que ustedes nos cuenten otros artistas, otras artistas, a ver si descubrimos un poquito más. Nos mandan al 11-31-81-31-26. Vayan pensando, el arte empezó hace muchos años y todavía continúa, el arte contemporáneo existe también, hay nuevos y nuevas artistas, así que vamos a ver a quienes les damos la oportunidad en la mañana de hoy. Ahora sí, si te parece, Nachito, vamos con la primer canción de la mañana. La verdad. la verdad. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, volvemos a este bloque de Hasta que vuelvan los abrazos, en el que solemos escuchar audios de funcionarias y funcionarios, y no va a ser la excepción. En este caso vamos a empezar por Fernando Iglesias. A ver qué dice sobre el pago de la deuda al FMI. A ver, la deuda, no, si vos no tenés crédito, ningún país puede pagar toda la deuda de un saque. Cuando dicen, teníamos que pagar, no sé, 20 mil millones de dólares, que yo, si Estados Unidos mañana tiene que pagar toda su deuda, no puede Estados Unidos. Nosotros, el día antes de las PASO, en que los argentinos decidieron PASO 2019, que nos iban a gobernar estos señores, el riesgo país, que es la medida de en que un país puede pagar la deuda, era 8,71. Eso quiere decir más o menos que Argentina tenía que financiarse al 9%. Y era ya un país que tenía riesgo de ser gobernado por el kirchnerismo, ¿no? Perfectamente esperable que, desaparecido ese riesgo, pudiéramos financiar al 4-5%, y por lo tanto haces lo que hacen todos los países, que es que no pagan toda la deuda de golpe, sino que van refinanciando, pagan una parte, la otra la refinancia a la tasa razonable. Ganaron estos muchachos, de 8.71 saltó a 1.957 el martes siguiente. Eso quería decir que la tasa en dólares era ya más del 20%. Game over, ahí se... Bueno, muchas gracias Fernando Iglesias por explicarnos cómo hacer con el pago de la deuda. Lo podrían haber pensado antes, lo podrías haber charlado también con la gente de tu gobierno cuando se les ocurrió pedir ese pequeño préstamo, el más millonario de la historia, al Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahora vienen a explicar cómo se solucionan los problemas de pago de la deuda del fondo. La verdad, son puntos suspensivos. Vamos a escuchar a Facundo Manes sobre la citación de Macri en la causa de Lara San Juan, en las escuchas a los familiares de Lara San Juan. Uno tiene que presentarse a la justicia, como hizo el expresidente, que se presentó a través de los abogados y ahora se va a presentar el 28, y recusar al juez desde la presentación a la justicia, porque durante años nos pasamos pidiéndole a la oposición que se presente. Y bueno, y la ejemplaridad es algo que nosotros tenemos que valorar. Mandela estuvo casi 28 años preso injustamente, así que podemos ir a presentarnos, que la causa sea injusta, aunque el juez sea polémico, y después recusar desde ahí. ¿Qué es lo que va a hacer el expresidente? Me parece bien. Me gusta porque todos van diciendo qué es lo que tiene que hacer Macri, si tiene que ir a declarar o no. Bueno, que vaya a declarar Macri, ¿no? Me parece que estaría bien por estas pequeñas causas, ¿no? De escuchas. Se le ocurrió escuchar a compañeros de él del bloque, también a familiares de Lara San Juan, también a opositores, a periodistas, bueno, en fin. Y ahí, bueno, Manes, que es como más, un tipo más civil, ¿no? Más respetuoso del orden, así como buen radical, está diciéndole a Macri, va a ir, anda a declarar, dale Mauricio, dale. Bueno, Aníbal Fernández vamos a estar escuchando ahora, hablando sobre la nota de Jones Wallace en InfoAE. Qué miedo, a ver. Lo que dice a través de ese de esa nota de InfoAE, este señor Jones Wallace, a quien no conozco, no, dice que es mucho más peligrosa la administración populista que la derecha tradicional, digamos. Lo que está diciendo en buen romance que lo que dijo tanto Macri, como lo que dijo la gobernadora que no sabe explicar cómo se compran los departamentos, como dijeron Patricia Bullrich, como dijeron tantos de los otros que siguen hablando de estas cosas pretendiendo ser los que son guapos y entonces se imponen en ideas o en forma de esta característica contra comunidades que han llenado de denuncias de discriminación, porque el pueblo mapuche nada tiene que ver con un grupo. Sí, quedó como el conflicto mapuche, directamente. Claro, el pueblo mapuche nada tiene que ver con un grupo de tipos que son violentos. En todo caso, volvemos a lo mismo. Lo que sucedió en ese caso, en ese lugar específicamente, es un delito provincial que tiene que analizarse con su policía y con la justicia de su lugar. Bueno, ahí escuchábamos a Aníbal Fernández. Cambió el jefe del Ministerio de Seguridad, ¿no? Antes estaba a cargo de Sabina Frederick, ahora está a cargo de Aníbal Fernández, que es un poco más duro, ¿no? Que viene de una historia más represora también, más represiva. Y bueno, ahí viene, ¿no? Como en continuidad con... Ahí está, él decía que Jones Wallace decía eso... La derecha, ayer escuchábamos, sabemos que la Nata estuvo hablando sobre la cuestión, la derecha está echándole toda la bronca al pueblo mapuche, en este caso Aníbal Fernández no se queda atrás y divide, ¿no? Dice hay mapuches buenos, mapuches malos, estos contra los que estamos peleando son los malos, son diferentes formas de instalar la problemática y que después la represión sea algo que está bien, ¿no? Que está... que se podía hacer porque, bueno, era en un marco de violencia. Este es el discurso que está manejando Aníbal Fernández, que es un peligro, porque sabemos que habiendo fuerza de seguridad, bueno, que el gobierno nacional mandó fuerza de seguridad para reforzar ahí esa situación, bueno, nada, estamos desde estos lugares intentando hacer todo lo posible para que no suceda esa represión, como por ejemplo... mostrando la voz de los y las mapuches, contando cuál es la historia de este conflicto, el presente de este conflicto, intentando que, bueno, llegue a los oídos de quienes lo tienen que escuchar y que, en vez de seguir reprimiendo, busquen soluciones concretas, ¿no? Bueno, vamos a escuchar por último a Victoria Tolosa Paz sobre el congelamiento de precios. Bueno, era uno de los principales reclamos que venían. Hagan algo con los precios, Victoria. Decile al presidente, por favor, que necesitamos que haya mayor control sobre lo que les viene pasando día a día, que era esta escalada de los precios, sobre todo de la canasta básica de alimentos, y que golpeaba muy fuerte todo el intento de que el salario real en la República Argentina y en la provincia recupere, ¿no? Veníamos de 4 años muy tremendos, más la pandemia, y la sensación de que cada vez que hay un anuncio de que el salario... recompone un poquito, inmediatamente aparece la canaleta por donde se va ese esfuerzo. Y esto era algo muy sentido y fue, creo yo, una de las políticas más importantes de cara acá el 7 de enero, poder justamente garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos con precios que estén congelados y que permitan darle previsibilidad. Las familias vienen de mucha incertidumbre, Juan. La pandemia nos puso a todos en un lugar muy tremendo y yo creo que la Argentina toda necesita un sendero de certezas. Bueno, esperemos que en ese sendero de certezas realmente haya también alguna precisión sobre lo que va a pasar con los precios. Bueno, en algunos lugares algunos precios se fueron fijando, se fueron congelando, en otros lugares no, supuestamente hoy es el día en el que Feletti va a salir ahí a recorrer y decir, bueno, esto acá tienen que cumplir esto porque, bueno, es una política de Estado. Que así sea, me parece que en buena hora, ¿no?, que se congelen los precios porque los sueldos están congelados hace bastante. Bueno, habiendo dicho y escuchado a toda esta gente, vamos a seguir con un poco de musiquita. Vamos a escuchar ahora a Gorillaz. Aries. Yeah. la mejor decisión. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos con la primera entrevista de la mañana. Estamos en comunicación con Juan Pablo de la Villa. Él es integrante de Trabajadores, de Unión de Trabajadores de la Tierra, de la UTT, que están esta semana llevando adelante acciones a nivel nacional exigiendo la ley de acceso a la tierra. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por hacerse el ratito para poder charlar un poco con nosotros. Bueno, contanos un poco, en principio vamos a poner a la gente al tanto de qué se trata de esta ley de acceso a la tierra que la UTT hace ya bastante tiempo viene exigiendo. Sí, como vos decías, hace muchos años que venimos de la UTT planteando la necesidad estructural que tenemos en la Argentina de pensar una ley como la ley de acceso a la tierra, que básicamente lo que venimos planteando es que la familia campesina, trabajadora de la tierra, que arrienda la tierra, que la alquila para la producción de alimentos, pueda acceder a un crédito blando que le permita comprar la tierra y poder ir pagando en cuotas ese crédito, pero ya en tierra propia, y poder producir alimentos en la tierra donde también se pueda construir una vivienda digna, acceder a la salud de calidad, a la educación de calidad, arraigarse y no tener que estar alquilando la tierra toda la vida con una tarea tan fundamental como es la producción de alimentos. Y también para eso, para poder desarrollar la agroecología como herramienta de transformación del modelo productivo que tenemos en la Argentina. Necesitamos liberarnos del paquete tecnológico para bajarle el precio, bajarle el costo a la producción de alimentos. Y para eso venimos hace muchos años planteando básicamente que el Estado genere un fondo de crédito fiduciario que permita que la familia que alquila todos los meses pueda acceder al crédito, comprar la tierra y pagar el alquiler, pagar el crédito. Uh-huh. Hemos visto en las últimas semanas la dificultad para que se vote, por ejemplo, la ley de etiquetado frontal, la ley de personas en situación de calle. Estamos en un contexto en el que, bueno, se está haciendo difícil que las leyes que se vienen exigiendo desde los sectores populares finalmente se realicen. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad en lo concreto de que en el corto o mediano plazo esta ley salga, se vote y finalmente... Nosotros vamos a seguir luchando y trabajando para que la ley avance y el resto de las leyes avancen. El jueves, acá en el Acampe, vamos a hacer un conversatorio justamente con otras organizaciones y otros espacios que vienen impulsando la ley de hábitat, la ley de la calle no es un lugar para vivir, la ley de etiquetado frontal. Parece que el Congreso no está escuchando un pueblo que se manifiesta, que es muy claro que está planteando problemas concretos con soluciones concretas. Uh-huh. ¿Ustedes en este momento están realizando una actividad? Nosotros estamos hoy lunes iniciando un acampe de 4 días. Acá en Congreso vamos a estar hasta el jueves con distintas actividades, con feriazos, con verdurazos, con asadazos, con charlas, con festivales, con talleres, manifestándonos y siguiendo dándole visibilidad a lo que venimos construyendo y planteando desde la UTT, y entendiendo esto, ¿no? Que la alimentación como un derecho y tratando de construir un modelo productivo y comercial que ponga al alimento donde corresponde, función social y no la especulación. Uh-huh. Y decías, no solo es en Capital Federal, no son solo acá las actividades, en todo el país, ¿no es cierto? Exactamente, estamos en una jornada de lucha nacional en 19 provincias, realizando distintas actividades que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Con los campesinos, las campesinas, acercando el alimento a las plazas, visibilizándonos y acercándonos al resto de los vecinos y las vecinas que necesitan acceder al alimento sano y de calidad. Uh-huh. ¿Y cómo ven ese acceso? Digo, en general va pasando el tiempo, creo que la UTT y los diferentes movimientos que vienen a traer alimentos saludables van creciendo y van siendo más reconocidos por todo el mundo, pero ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven ese crecimiento? La agroecología, por ejemplo, ¿es una alternativa? ¿Piensan que es una alternativa de verdad a la posibilidad de que se empiece a...? No quedan dudas. Venimos hace años produciendo agroecológicamente miles y miles y miles de kilos por mes de alimentos, acercándonos al pueblo. Hay un conjunto de la sociedad empujando y pidiendo comida más barata, comida más sana. No quedan dudas de si la agroecología funciona o no funciona. Acá hay intereses de por medio. La discusión tiene que ver con el modelo, con qué modelo de país queremos, la tierra en función de quién se llena de guita con la producción de alimentos en la Argentina o no, y qué come el pueblo, ¿no? La discusión no es si la agroecología funciona o no. Eso ya está saldado. La agroecología, pequeña escala, gran escala, para la horticultura, para los cereales, para la ganadería. Tenemos un país que tiene que producir y exportar alimentos, pero que tiene que discutir el modelo. Hay que democratizar la producción, desarrollar la agroecología para descalzar a la producción del dólar, y la discusión es por el... ¿No funciona o no funciona? Ya está claro que funciona. Juan Pablo, ¿cómo ven las políticas del gobierno nacional en cuanto a la agroecología, por ejemplo, pero a las diferentes situaciones que se dan en lo medioambiental, por ejemplo? No, parece un gobierno que no termina de entrar de fondo a los problemas estructurales que hay. Por ejemplo, con los acuerdos de precios. Está bien de emergencia ir a acordar los precios, pero esto demuestra la concentración que hay, por ejemplo, en la producción de los alimentos y la comercialización. Nosotros estamos planteando democratizar la producción, que haya más y nuevos actores, fomentar la producción de la cooperativa, de la agricultura familiar, en vez de hacer un acuerdo nuevamente con las grandes empresas monopólicas de la producción de alimentos. Parece que hay que profundizar algunas medidas que tienen que ver con garantizar al pueblo los alimentos. Y para eso la agroecología, para eso la ley de acceso a la tierra, para eso el impulso a... el acceso a crédito de las empresas, de las pymes que producen alimentos. Bien. Por último, Juan, te queremos que invites ahí a la gente a las actividades de estos días que vienen acá en Capital bien, Federal, por ejemplo. Bien. ¿Dónde nos podemos encontrar? Como decía hace un rato, estamos en Plaza Congreso hasta el jueves, todos los días a la media mañana empezaremos acciones de venta de verdura directa de los productores a los vecinos, distintos feriazos. El miércoles habrá un asadazo, vendemos el kilo de asado 480 pesos, también habrá un panazo, vendrá pan, factura, precios populares, distintas actividades, talleres de huerta, de alimentación, de cocina, durante toda la jornada, y el jueves a última hora hacemos un festival de cierre. Perfecto. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes por salir un ratito al aire desde ahí, desde la actividad. Les mandamos un fuerte abrazo y seguimos ahí para lo que se necesite comunicar. Un abrazo grande. Buenísimo. Ahí escuchábamos a Juan Pablo de la Villa, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, en esta semana de actividades en todo el país por la Ley de Acceso a la Tierra ya. We'll be right back. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Bueno, como ya todos sabemos, y no voy a decir ninguna novedad, este sábado cumplió años Charly García y hubo diferentes actividades, festejos de esos 70 años de vida de un músico que tiene un montón de discazos y de historia en la música nacional. Con todo eso, vamos a escuchar algunas de las cositas que pasaron este fin de semana en los festejos. En principio, me gustaría que escuchemos la canción que le hizo Fito Páez a Charly García unos días antes de su cumpleaños y que cantó en vivo en el Teatro Colón. Creo que cerró con esa canción luego de hacer un repertorio desde Sui Generis hasta lo último de Charly. La verdad que un repaso hermoso en el Teatro Colón, con mucha polémica, ¿no? Porque, todo el mundo mandamos mensajito ahí al Boti de la ciudad para ver si conseguíamos entradas para el Colón, y no solo a ninguno nos respondió, sino que nos encontramos con que un montón de famosos y famosas fueron, y dijimos, che, ¿cómo consiguieron las entradas? Qué rápido les contestó el Boti. Bueno, privilegios, puede ser. Vamos a escuchar a Fito Páez haciendo sus auriculares para Charly García. Un regalo a Charly, y este tema lo hice hace dos o tres meses, ni sabía que él iba a cumplir años. Obvio que iba a cumplir años, pero no fue hecho con esa intención, y hoy cae genial, lo voy a estrenar, voy a ver si lo toco bien, no lo sé. De él me enamoró, que siempre se iba sin pagar la cuenta. Hablaba por los codos, me miraba y se daba vuelta. Fui su brujo aprendiz, me enseñó que vivir es cagarse de hambre en la calle. Cuando tira para abajo es mejor no estar atado a nada. Con la Rickenbacker, un papel y una viro me basta. Escribí lo que es, lo que nadie quiere ver. Dale a alguien una máscara y te dirá la verdad. Y siempre sus auriculares le peleó en la discoteca al más bravo Pato Ica, y tiró el CP70 cuando lo dejó su chica. Hay que hacer el estribillo para que cante la gente. No juzgues a los demás y por casa cómo andar. Se te pasa en un segundo, me decía, hace mucho frío aquí arriba, Fito, en la cima de este mundo. A los giles ni cabida, ayúdalo al moribundo. No escuches al impostor, porque la música no es de nadie. Compró un saquito y un pantalón blanco. Vestite de estrella, vos no viniste aquí para vestir santos. Es mi hermano mayor, el maldito y puto amo señor de los escenarios donde siempre lo da todo. Y siempre sus auriculares. Sol que ilumina este mundo de mierda, echaste a rodar mil bicicletas con tus largas piernas. A mi lado hasta el fin, yo siempre al tuyo a morir. ¿Te acordás cuando me prestabas tus auriculares? Y siempre dando vueltas en tus auriculares. Bravo, Charlie. Regalo de cumple. Bueno, ahí escuchábamos el tema Sus Auriculares de Fito Páez en homenaje a Charly García, hermoso tema. Y vamos a escuchar también algo de lo que pasó en el CCK un rato antes del Teatro Colón, que es donde estuvo la otra gran fiesta, donde estuvo también Fito Páez en el bloque 3, tocando junto a Rosario Ortega, Hilda Lizarazu, El Zorrito Bon Quintiero y Charly García. Vamos a escuchar Cerca de la Revolución. We'll be right back. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Crece el número de asalariados privados que cobran menos que la canasta que mide la pobreza. La mitad de los casi 6 millones de trabajadores registrados percibe salarios de bolsillo por debajo de los 60.045 pesos y desde 2017 viene en aumento. Criminalización a comunidades mapuches. El gobierno nacional envió gendarmes a Río Negro. Aunque el presidente Fernández aclaró en una carta dirigida a la gobernadora provincial que no se trata de terrorismo, la gendarmería realizará patrullajes por los caminos. Derechos humanos vandalizados. En Berisso fue vandalizado el mural que conmemora a las y los 30.000 detenidos desaparecidos, mientras que la placa en homenaje al negrito Floreal Avellaneda, que fue secuestrado, torturado y asesinado, fue sacada de donde fue colocada hace menos de un mes. Charlie festejó sus 70 años con una aparición inolvidable. Se realizaron homenajes en gran parte del país. Más de 100 músicos recrearon sus canciones en el CCK, donde el ex Serú Girán, Sui Generis, se subió al escenario para realizar un mini show memorable. Lanzan la campaña Libertadoras de América. La iniciativa tiene como objetivo la presentación de un pedido formal denominación de la Copa Libertadores de América Femenina a Copa Libertadoras de América. De esta manera buscan recordar a las mujeres que lucharon por la independencia de las naciones americanas hace 200 años desde la figura de Juana Azurduy. ...540 nuevos casos de coronavirus. Hay más de 17.700 casos activos y 320.000 nuevas vacunas aplicadas. Thank you. aire hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, les contábamos que la consigna del día de hoy es ¿cuál es tu pintor, pintora favorite? Y esto es porque es el cumpleaños de Pablo Picasso. Ahora vamos a contar un poco más. Nos escriben al 11 31 81 31 26. ¿Cuál es tu pintor, pintora favorite? Y les decía, bueno, hoy es el día del nacimiento de Pablo Picasso, pero además es el Día Mundial del Karate. Es el día en Europa es el Día de la Justicia, es el Día del Retiro Profesional de Diego Armando Maradona, es el día en el que falleció Alfonsina Storni, y también el compositor y pianista Virgilio Expósito. Así que es un día donde pasó mucho, hubo mucho arte alrededor del día de hoy. Acá nos dice Nacho también el querido Andy Warhol. ¿Andy Warhol nació un día como hoy o falleció? Falleció. No. Me gusta. Ah, me gusta Andy Warhol, dice. Claro, está bien. Está contestando la respuesta. Ahora nos metemos. Bien, Nacho. Gracias. Bueno, también nació el escritor Geoffrey Chaucer. La verdad que es un día en el que nacieron y fallecieron muchos artistas. Así que bueno, es un día para hablar de arte. También nació el artista británico John Anderson, integrante de la agrupación Yes. Bueno, tremendo, un día del arte. Nació también el actor Mex Urtiz Berrea, un día como hoy. Así que feliz cumpleaños para Mex. Y además de todo eso, también nació el músico estadounidense Chad Smith, baterista de los Red Hot Chili Peppers. Así que vamos a escuchar un tema de los Red Hot. We'll be right back.

no es fácil. Nosotros también por momentos necesitamos manifestar nuestra misma rabia, el enojo que nos provoca el tener un montón de policías especiales armados hasta el moño, como quien dice, que bueno, que todo el tiempo es una preocupación. El niño está yendo a la escuela de la Costa del Romero, algo que le encanta a la fiscal como al juez, le generó como más enojo. Entonces ese niño va custodiado como si fuera un delincuente. El niño va con su mamá en el auto hasta la escuela y atrás persigue una camioneta de policía, y cuando el niño sale de la escuela también vuelve a pasar eso. Así que la situación realmente es como un estado de guerra. Ese niño le pasa eso, pero además los niños y las niñas que van en la traffic a la escuela de la Costa del Romero, que mayormente son niños y niñas mapuche, también tienen que pasar por diferentes retenes de policías para poder acceder a la escuela. Y diferentes padres, organizaciones, ETAD, que es un grupo de docentes que se ocupan de diferentes cuestiones y de la educación, hasta la semana pasada no tenían permitido el ingreso. O sea, toda esta circunstancia también demuestra cómo el gobierno del momento está poniendo a su disposición absolutamente todas las instituciones en beneficio de, bueno, de sus negociados. Y quienes más están padeciendo estas circunstancias son los niños y las infancias. También nosotros como adultos, pero la realidad es que principalmente los niños y las niñas están viviendo una situación de guerra, y que vaya a saber qué piensan, ¿no? Más allá de lo que uno les puede explicar, cómo deben estar sintiéndose y atravesando. Bueno, ahí escuchábamos algunos de los testimonios que se sucedieron el sábado en la conferencia de prensa en solidaridad por la LOF, que seguiremos acompañando desde estos lugares, desde Radio Sur, Radio La Retaguardia, y desde Hasta Que Vuelvan los Abrazos, la lucha de los pueblos mapuches por su libertad, por sus tierras y por vivir en paz de una vez por todas. Así que bueno, queríamos dejarles un ratito de lo que pasó estos últimos días. Ule chante, ule chante, ule chante, cude yalo, calvelgan. Ule chantunga, ule chantunga, kude yalunga kalvulikan. Lulul mekini, yelkon nanga kalvulikan. Lulul mekini, yelkon nanga kalvulikan. Ule chante, ule chante, kude yalunga kalvulkan. Ule chante nga, ule chante nga, kude yalunga kalvulkan. Ule chante na prapachi ante meunga weuma pulyalu kalvulkan. Ule chantunga, ule chantunga, nabra pachi, yantu meunga, weuma pulya lu kalvulkan. Ule chi yantunga, ule chantunga, magma tiawetuai kudeve kai. Ule chantu, magma tiawetuai nga kudeve kai, weunga nemga piawetuai nga kudeve kai. dressed in black. He wore shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. All working out. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Más de 45 años tuvieron que pasar para que se dé este momento, que es que elevaron a juicio oral a Blaquier y a Lemos por delitos de lesa humanidad en el ingenio Ledesma. Así que estamos por esto en comunicación con Rafael Vargas, él es secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del ingenio Ledesma. Bienvenido, Rafael, hasta que vuelvan los abrazos. Te saluda Julián Bouvier, ¿cómo estás? Hola, ¿nos escuchás, Rafael? Un segundo, ahí tenemos una dificultad técnica, vamos a ver si la podemos rápidamente arreglar. A ver, Rafael, si nos escuchás. Bueno, ya lograremos la comunicación, lo tenemos ahí, a veces nos pasan estas pequeñas cuestiones de la digitalidad, pero ya lograremos la comunicación. Quizás él nos está escuchando y decir todas estas cosas. A ver, Rafael, ¿nos escuchás? Sí, yo los escucho. Ahí está, perfecto. Bueno, no sé si escuchaste toda la introducción que hicimos. A veces no tenemos estos problemitas técnicos, pero bueno, por suerte logramos finalmente sacarte al aire. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Todo bien? Bueno, acá trabajando. Muy bien. Bueno, decíamos que finalmente, después de tanto tiempo, se logró elevar a juicio oral a Blaquier y a Lemos por delitos de lesa humanidad en lo que tiene que ver, en principio, con la noche de los apagones o con todos los sucesos que hubo en Ingenio Ledesma. Bueno, nosotros formamos parte del sindicato desde hace 10 años. En junio, el 10 de junio del 2011, nosotros pudimos recuperar de manera democrática nuestro sindicato. Pusimos de nuevo a funcionar las asambleas, la participación de los trabajadores en las discusiones salariales y de condiciones de trabajo. Y una de las acciones que también llevamos adelante es la de también buscar la reivindicación de todos los compañeros trabajadores que, por haber pensado distinto, por haberse manifestado, por haber levantado el sindicato por todas sus necesidades, el gobierno de facto, que no fue casualidad ninguna de las detenciones ni de las desapariciones que hemos tenido de compañeros y de sus familiares, honrar su memoria desde el sindicato allá por el año 2014, poniendo a disposición al juez Poviña un libro de actas que va del año 1960 y desde ahí en adelante hasta 1994, un libro de 500 hojas donde se relata y narra cuáles eran las relaciones del sindicato con la empresa, un sindicato combativo que exponía las necesidades de vivienda, de destrato, de todo lo que se vivía en aquel tiempo, y que da claras cuentas de que no era un buen patrón el que desde ese tiempo se conocen por actas, ¿no? Y luego de eso, nosotros también haber tenido la posibilidad de constituirnos como querellantes en las tres causas que tiene tanto el dueño como el ex administrador Lemos. Y creo que eso da cuenta un poco de la línea que hemos venido planteando, no solamente de las reivindicaciones de nuestros compañeros, sino también de los que ya no están, pero perduran en la memoria de nuestro sindicato y de toda nuestra historia, sobre todo. Cuando hablamos de la empresa Ledesma, del Ingenio Ledesma, hablamos de un poder político, ¿no? De una empresa que tiene un fuerte poder, desde, como decís vos, ¿no? Desde antes de la última dictadura cívico-militar, implican un poder real muy importante, ¿no? Como para que tengamos noción de la envergadura de lo que es la empresa Ledesma acá, en la provincia de Jujuy, es la segunda mano de obra más importante de toda la provincia. La primera es el Estado, la segunda es la empresa Ledesma con 7.000 puestos de trabajo divididos en la actividad azucarera, que somos casi 3.800, luego vienen los compañeros de la fruta, los compañeros del jugo y del papel. Son cuatro actividades que predominan dentro de la empresa. Aquí sabemos que a nivel nacional también tienen otras inversiones en Santa Fe, en Buenos Aires, pero lo que nosotros conocemos desde acá, en la provincia de Jujuy, esa es la economía que se maneja. El año pasado, cuando teníamos todo el escándalo que fue poner en conocimiento a todo el país de un sistema de salud totalmente saturado e insuficiente para poder cubrir los problemas de la pandemia, pudimos ver también allí cómo, con casos positivos, la empresa Exar, una de las mineras que está en la provincia de Jujuy, el propio gobernador Gerardo Morales hizo la denuncia penal contra esta empresa, y la empresa Ledesma, que me parece que es una de las pocas empresas, si no es la única, que tuvo trabajadores fallecidos. Nosotros tenemos 20 compañeros que fallecieron, 492 casos positivos, que la propia empresa en uno de los comunicados ya casi hacia fin de año daba a conocer, y el gobernador Gerardo Morales no dijo absolutamente nada. Creo que ahí también queda bien claro el poder que tiene el poder económico Ledesma, y cuando nosotros hicimos la denuncia penal por los casos que teníamos de compañeros fallecidos, el fiscal Zurueta, Lo único que hizo fue investigar solamente a través del COE. Fue al COE provincial, preguntó si se estaban aplicando protocolos. El COE provincial les dijo que sí. Fueron al COE municipal también. Y eso, en eso se basó su investigación. Nunca, nunca fue a consultar o a preguntar si de los 492 casos positivos, Medicina Laboral de la empresa Ledema los había mandado a trabajar con síntomas, cómo se contagiaron, dónde se contagiaron. Y sobre todo las familias que habían tenido compañeros fallecidos y que sé, porque conocemos a los asesores que están trabajando sobre esas denuncias ya particulares por cada uno de los compañeros fallecidos, también están denunciando a la empresa y a los médicos que estaban en ese tiempo mandando a trabajar a los compañeros con síntomas contagiados que iban a contagiar también al resto de sus compañeros. Eso también es una prueba del poder económico, cómo actúa sobre el gobierno, sobre la justicia. Es una impunidad con la que, la verdad, que es muy difícil pelearle acá desde el sindicato, pero le damos pelea, y creo que esas son algunas de las pruebas, ¿no? Estamos hablando con Rafael Vargas, él es secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Interesante la charla que vamos teniendo, porque ahora en lo último que comentaste, Rafael, nos traías lo que está pasando ahora, lo que pasó en el último tiempo con la pandemia del COVID-19. También nos contaste primeros, o por lo menos los primeros archivos que hay para denunciar destrato y bueno, diferentes formas de precarización laboral desde los años 60, pasando por supuesto por la dictadura militar y toda la implicancia que tuvo el ingenio. En este sentido me gustaría preguntarte, o que le cuentes un poquito a la audiencia, una síntesis, no te voy a pedir una gran historización, pero ¿de qué fue lo que pasó en aquel apagón de Ledesma, la famosa noche del apagón? ¿Qué implicó y qué implicancia tienen en ello Blaquier y Lemos? Bueno, nosotros como les contábamos, aportamos el libro de acta, donde se narra allí también las reuniones de delegados, las resoluciones que tomaban, como para que también desde allí se pueda dar cuenta de que las personas y los compañeros y los familiares desaparecidos en aquella noche, porque fueron, no fue solamente una noche, sino fueron una serie de días que se provocaron estos apagones, estos cortes de luz programados, donde la empresa era quien proveía a las localidades, fueron por todo el volumen de producción que tienen y que en aquel tiempo se encargaban de proveer la energía. Bueno, eso de colaborar no solamente logísticamente con los vehículos, sino con todo lo que podían poner a disposición de las fuerzas militares, y que ellos mismos también veían sus intereses comprometidos cuando teníamos compañeros que podían organizar a los compañeros, hacer medidas de fuerza, pelear por el salario, pelear por las condiciones de trabajo que no eran las mejores. O sea, le daban vivienda donde la gente vivía amontonada, donde el pago lo hacían a través de proveedurías, trabajaban para comer la gente. Era una realidad bastante, bastante dura la de los trabajadores del campo, sobre todo, que bueno, con la organización, con aquel Melitón Vázquez, compañero emblemático que tuvo que escaparse entre las balas, entre la muchedumbre de una de las reuniones que tuvo para escaparse a Bolivia, y desde allí hay un libro que narra toda su historia, que es La Injusticia Cojuda, sobre todo lo que fue la organización del sindicato en aquellos años, y que nada fue fortuito. No podía haber un desconocimiento de la empresa, que hoy es una de las acusaciones que tienen formalmente tanto el dueño como el administrador, que ellos solamente habían por obligación con el gobierno puesto a disposición los vehículos. Ellos hicieron también la logística, sino de dónde sacaban los compañeros activistas, delegados y todas aquellas personas que han hecho la desaparición forzosa o han detenido y que actualmente forman parte de todos los juicios que se está realizando y los aportes que están haciendo en la memoria de todo lo que ha sucedido. Nosotros, como le decíamos, también hemos aportado todo lo que ha estado a nuestra disposición y hasta nos hemos constituido en esto, en querellantes, en búsqueda de esa verdad que tanto le hace falta a toda nuestra historia, a toda nuestra gente, y que vemos a veces en peligro con estos atrasos, con estas maniobras que se hace a través del poder judicial, de todo el grupo de jueces que actualmente a nosotros la verdad que nos deja preocupados, porque le estamos garantizando la impunidad con estos atrasos. Hace seis años que esto ya tendría que haber tenido otra resolución, y ahora seguimos discutiendo si al dueño se lo interpela por Zoom o de manera virtual o de manera presencial. Nosotros necesitamos que eso se agilice, las familias acá en Jujuy necesitamos que eso de una vez por todas se puedan avanzar en estas causas y de alguna forma por lo menos llevarle un poco de verdad todo lo que ha sucedido aquí en Jujuy. Fíjense el nivel del atraso, como dice Rafael, que Blaquier tiene 94 años y Lemos 79, o sea, estamos hablando de dos personas que lograron muchos años de impunidad y de libertad que no merecían, digamos. Te quiero preguntar, Rafael, ¿cuáles son las expectativas que tienen ante este juicio? O sea, ¿cómo vienen viendo el armado? ¿Cuánta gente, cuánta lucha se está dando alrededor de este juicio para acompañar a que finalmente haya una sentencia como se merece? Bueno, nosotros sabemos que los compañeros y las compañeras de las distintas organizaciones en búsqueda de esta verdad y de que vamos a tener un poco de justicia, un poco, porque la verdad es que esto tenía que pasarse mucho. Pero avanzamos, eso es lo más importante. La verdad que acá, sinceramente, los compañeros se han encargado en el día a día, con la cotidianidad, con los problemas económicos, con el miedo de perder la fuente de trabajo, el hostigamiento constante por parte de nosotros. Venimos con denuncias de maltrato, de destrato, que el Ministerio de Trabajo de la provincia también actúa como una sede de la empresa Ledesma. Es difícil pelearle cuando dispone no solamente del poder judicial ni político, sino también del Ministerio de Trabajo para poder buscar las reivindicaciones de la gente, de nuestros compañeros, y que podamos también tener todo eso presente, digo, porque sería mentirles que estábamos todos los compañeros atentos a lo que pasa con el dueño. No pasa de ser para nosotros novedoso, porque acá nadie se le anima a la empresa, todos le tienen miedo, nadie se anima a denunciarla, somos nosotros por ahí los únicos que hemos podido en estos últimos años de alguna manera levantarnos, pararnos. Eso ha tenido consecuencias, no ha sido gratis. Nos han pintado los dedos con denuncias penales cada vez que entrábamos a pararnos en el portón o en algún corte de ruta. Es decir, nos han aplicado las distintas denuncias y nos han intentado acallar. De hecho, actualmente estamos nosotros con un juicio a puertas de un juicio oral, porque se está moviendo la justicia de Gerardo Morales, que pone todo a disposición también del empresariado, nos está llevando a juicio oral en una de las tantas causas que tenemos, ninguna por robo, todas por lucha, todas por pararnos en el portón, por las distintas manifestaciones. Bueno, no ha sido gratis todo esto. Nosotros la denunciamos a la empresa también, en la oportunidad que tiene, también nos pone la ley, pero con cuestiones que, la verdad, totalmente discutibles, y que, bueno, ponen ese, ¿no? Esa forma en cómo actúa la justicia cuando denuncia a la empresa, poniendo toda la agilidad para sacar adelante esa denuncia, y cuando denunciamos nosotros para cajonearlas, guardarlas y tenerlas allí. Por eso es que hoy la actualidad que nos muestra un poco cómo avanzan las causas en contra del dueño, por ahí como que lo miran con mucho recelo, como que si pasará o no pasará por el poder que han han logrado construir y demostrar y ver, digo, no nos fuimos muy lejos, estamos hablando del año pasado, con los casos positivos de COVID, cómo actuó la justicia ante la denuncia penal. Es decir, se les cree mucho en la justicia, por eso quizás también un poco la apatía, la falta de interés, porque no genera confianza todos estos años de impunidad. Estamos hablando con Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Ya para ir cerrando, Rafael, me gustaría aprovechar que te tenemos acá y que, sos quien para charlar de la situación de los trabajadores y las trabajadoras en Jujuy. Así que preguntarte así como más a modo general, ¿cómo está la situación de los trabajadores allá? ¿Cómo vienen viendo este gobierno de Morales? Bueno, algunos comentarios ya hiciste en cuanto a esto, al trabajo, a la posibilidad de trabajar también en la pandemia. ¿Cómo venís viendo esto? Bueno, nosotros, es un antes y un después. O sea, el gobierno de Macri para nosotros fue totalmente nefasto, fue empoderar de nuevo al empresariado, fue despido, fue retroceder en todas las condiciones de trabajo, fue durísimo, no solamente para nosotros, creo que fue para muchísimas pymes, muchísimos compañeros en otros en otras actividades, por lo menos en la actividad azucarera acá en Salta y Jujuy fue tremendo, ¿no? Nos despidieron, cerraron un ingenio, limpiaron un ingenio con 700 trabajadores en San Isidro, donde hoy están trabajando de nuevo, pero empiezan de cero, sin antigüedad, sin categoría, sin permanencia. Es decir, el sueño de todo empresario, todo el mundo con una sola categoría y, por supuesto, la más baja. Acá también eso ha tomado fuerza en el empresariado, que hoy parece la casa del Gran Hermano. Tenemos cámaras por todos lados, hasta en el baño. Aunque no lo crean, tenemos cámaras en los baños. Tenemos drones que nos están controlando permanentemente los trabajadores en el campo, equipos de tecnología controlando el rendimiento de los vehículos. Es decir, estamos teniendo un avance empresario y que es duro, como les vengo repitiendo, porque es duro pelearse con una empresa que domina prácticamente todos los poderes, y no es que nos lo cuenten, yo lo he visto dentro del predio cuando el poder judicial, que dice chapa judicial, va a cargar combustible dentro de la empresa Ledesma, la gendarmería que va a cargar combustible dentro de la empresa Ledesma, las fuerzas policiales del Libertador General San Martín que van a cargar combustible dentro de la empresa Ledesma. Entonces uno ya se imagina, viendo todo eso, amén, cuál es la relación que existe. Ver todo esto, pero un gobierno que empezó a sacar resoluciones, decretos, en función del cuidado de la gente, de los trabajadores, nos ha permitido a nosotros poder actuar y proteger a los compañeros con obesidad, con problemas de hipertensión, con diabetes, bueno, todo eso que, como consecuencia de la denuncia penal que le hicimos, poder cuidar de toda esa franja de compañeros con problemas de salud, ver que se ha subido el impuesto a las ganancias, la protección a través de la doble indemnización, de que tengamos aceptado el convenio 190 que habla de la violencia laboral, y que acá tenemos, abunda la violencia laboral, que podamos tenerlo ya como una herramienta más para intentar erradicar la violencia de todos los puestos de trabajo. Y sabiendo que hay el tratamiento de un proyecto de ley que habla de los comités mixtos para empresas con más de 100 trabajadores, nos da la esperanza de un gobierno donde tenemos que seguir acompañando de alguna manera, porque no es Macri. No es Macri, tenemos otras posibilidades, y allí es donde nosotros también ponemos toda nuestra esperanza para poder cuidar de los compañeros que vienen, o por lo menos nosotros vemos un empresariado que ha quedado empoderado y que avanza priorizando los costos. Una última reflexión. Sí. Fíjense, el año pasado, como yo les decía, 492 casos positivos, 20 compañeros fallecidos, y la empresa tuvo un 5% de rendimiento por encima de los últimos años de producción. Fíjense, ahí estuvo el balance, de dónde estuvo puesto el uso de los protocolos. Dos compañeros fallecidos y contagiados versus el 5% por encima de los números de producción que anualmente se manejaban. Así que esa es la empresa con la que nos toca pelear constantemente. Uh-huh. Y bueno, los números son contundentes. Uh-huh. Rafael, te agradecemos mucho esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hablábamos con Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Bueno, hemos hecho un pasaje por los años 60, donde comenzaron este destrato de la empresa, o por lo menos desde donde el sindicato, como querellantes en la causa, aportan este destrato desde los años 60 hasta la dictadura. Bueno, todo lo que pasó en la dictadura ya lo sabemos, ¿no? Ahí lo comentaba un poco más Rafael, en cuanto a la importancia que tuvo el ingenio Ledesma para como poder político y también como poder desaparecedor en la época de la dictadura, y cómo sigue hoy también la cuestión de estrato, precarización laboral y, bueno, este poder que tienen las empresas de hacer lo que quieran, como quieran. Decía, ¿no? Mientras se estaban enfermando y falleciendo trabajadores del ingenio, ellos estaban generando todavía más ingresos. Así que, bueno, este es un poco lo que el empresariado quiere ser y evidentemente les sale bastante bien. En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares. Esta soledad tan profunda que en el canto de las olas me quisiera sumergir, embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda. Que me cante el mar, un bolero de soledad. Que me cante el mar, que ando sola con soledad. Que me cante el mar, un bolero de soledad. Sola con Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de la Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Bueno, y ya nos tenemos que ir, casi, últimos minutitos, pero vamos a contarles las respuestas de la gente a la consigna, ¿no?, del día de hoy, que es cuál es tu pintor o pintora favorite. Acá nuestro operador técnico nos comentó en su momento Andy Warhol, capo Andy Warhol, bueno, un emblema también de los años 60, toda esa ruptura del arte, ¿no?, esa crisis y ruptura del arte donde... se empezaba a romper un poco los valores antiguos, ¿no?, de los clásicos. Y bueno, Andy Warhol traía, por ejemplo, la reproducción de imagen, ¿no? Y también traía personajes de la cultura popular que se estaban desarrollando en ese momento, como los Rolling, por ejemplo, como bueno, Velvet Underground, como Marilyn Monroe. Bueno, etcétera. Y él entonces trajo, de alguna manera, él junto a otros artistas, el pop art. También acá nos responde Pedro de Mataderos, nos dice: siempre me voló la cabeza Egon Schiele, sus autorretratos y la reproducción de las manos, una cosa maravillosa. También me gusta mucho Toulouse-Lautrec, muy bello, y Serafine Louis, conocida como Serafine de Senlis, una pintora zarpada con una historia tremenda. Gracias, Pedro. Nico desde Flores nos dice Van Gogh, Dalí. Bien, también. Dos clásicos tremendos. Yo voy a decir, siempre me gusta traer cosas más contemporáneas, pero me voy a ir mucho, muy atrás en el tiempo y voy a decir que me encanta El Bosco. Seguramente lo conocen, El Jardín de las Delicias. Es todo un clásico también del arte. Pero bueno, una historia muy interesante la del Bosco, que arrancó siendo de esos artistas mecenas de la iglesia, y con todas esas obras que él tenía de la iglesia, cuando empezó a romper un poco con la iglesia, a darse cuenta que había cosas que no le gustaban de lo que pasaba ahí, empezó a resignificar esas obras que él ya tenía, poniéndoles algo lúdico y algo sarcástico, y de repente esas obras hablan de la iglesia por sí solas con una fuerza tremenda. Por supuesto muy críticas, y estamos hablando de los años 1500-1600, así que El Bosco, un crack. Bueno, nos vamos, son las 12, hemos tenido un lindo programa, nos hemos ido a Jujuy, hemos ido también al Congreso a hablar con la gente de la UTT, hemos escuchado los homenajes diferentes que hubo a Charly García, hemos hablado de arte. Bueno, mañana seguimos con todo esto, hasta que vuelvan los abrazos, Radio Sur y Radio La Retaguardia. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Vamos con Pixies. Hermanita, ven conmigo. Hermanita, ven conmigo. Ay, la voy a buscar ahora. Y sabe cantar. Me voy, me voy, me voy. No hay sufrimiento. Donde no hay sufrimiento. Me perdieron, pasa por la calle. Isla de canto. Me voy, me voy, me voy. Nuestro propio animal. Canta a la gente para gratis. Hey, baby.